Y ya estamos en línea con Carlos Heller, a quien vamos a saludar. Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bien, bien. ¿Sabes que hoy temprano, repasando los diarios, miraba los números del crecimiento de la desigualdad, la ampliación de la brecha entre ricos y pobres? En la Argentina, ¿viste? ¿Cómo? Algo crece. Sí, crece la desigualdad. Claro. Pero me sorprendió porque 2018 ha sido un año pésimo, realmente de agravamiento de todas las condiciones sociales. Bueno, el dato que dio ayer el INDEC, pero yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. A ver. Ayer, según el INDEC, la mitad de los argentinos ganó en el 2018 menos de 14.000 pesos por mes. La mitad de los argentinos. Así es, no lo digo yo. 23 millones de personas. Ganó menos de... No, sí, los que trabajan deben ser, porque no todos trabajan. Eso es cierto. La mitad de los que trabajan. Uh-huh. Porque después hay un análisis de los ingresos familiares, cuánto ganan las familias, promedio, etcétera. Varias reflexiones. 14.000 pesos son algo así como $330. Uh-huh. ¿Te acordás lo que veníamos diciendo desde que asumió Macri? Que el objetivo era bajar el costo laboral argentino para que fuera compatible con las aspiraciones de las corporaciones. Sí, claro. Uh-huh. Entonces uno podría decir que está logrando el éxito. El objetivo que se propuso lo está logrando, claro. El objetivo que se propuso lo está logrando. Uh-huh. Ya estamos con que la mitad de los argentinos tiene un sueldo de $330, que lo debe ubicar en un nivel mucho más competitivo con la visión de ellos de lo que era cuando entró Macri en diciembre del 2015. Claro. Uh-huh. Desde luego que eso tiene todas las secuelas que ya hemos hablado, y entonces después viene el otro dato, ese de que la mitad de los chicos de menores de 14 años viven en hogares pobres. Sí. O que un tercio de los trabajadores es informal. Uh-huh. Que son todos datos pavorosos, ¿no? Pero yo diría de inevitables. Porque si vos tenés una economía donde hay alta inflación y los salarios van por detrás de la inflación, es lógico que el valor del salario pierde poder adquisitivo, porque la devaluación acompaña a la inflación y a la vez la inflación acompaña a la devaluación. Claro. Es un combo allí de el dólar no se tiene que atrasar, y entonces lo van actualizando, lo actualizan, y eso hace, como están todas las tarifas y demás ligado al dólar, que aumenten, y eso alimenta la inflación, y ahí vivimos dando vuelta en ese circuito del que, con estas políticas, a pesar del enorme impacto recesivo, no han logrado quebrar. No, y las consecuencias están a la vista en los números de los calados. Las consecuencias están a la vista, desde luego, por todos lados. Vos sabés que ayer, ¿te acordás que estuvimos hablando de algunos datos y quedamos que lo íbamos a seguir peloteando? Sí, hoy, ¿no? Sí, sí. Y entonces estuvimos trabajando un poquito y trajimos algunos datos para profundizar esto. Sí. Los intereses de la deuda pública del año pasado, sí, netos de la deuda intrasector público, ¿viste? Porque está lo que le paga el ANSES al otro, el otro a quien no. La deuda pública con terceros. Sí. Fueron 2.7 del PBI en el año 2018. Sí. Y seguramente en el 2019 serán más altos. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate qué valor tiene cuando hablamos de que los intereses de la deuda pública son 2.7 del PBI, cuando lo comparo con el 0.1 que el fondo nos ha dispensado, según explicó el presidente el otro día, para mejorar la situación de los sectores más vulnerables. Sí. ¿No? Comparativamente, pues, menos que una migaja. Menos que una migaja. A ver, te lo voy a decir desde otro dato, y por ahí te pueden ser, nos pueden servir para entender. Los intereses fueron 4,5 veces superiores al gasto anual de la AUH. Los intereses fueron 4,5 veces, sí, lo que el país gasta en la asignación universal por hijo. Mira, y el problema son los planes. Claro, pero en el año 2017 los intereses eran 3,7 veces, en el 2018 4,5 veces. ¿Cuánto será en el 2019? ¿Por qué ese aumento? Porque en el año 2018 la AUH creció 45,2, pero los intereses crecieron 72,9. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Digo, son datos de una contundencia. Vos pensá, vuelvo, los intereses de todo el 2019... los intereses del 2018, perdón, fueron 388.940 millones de pesos. Repito, 388.940. El presidente dijo en la Asamblea Legislativa que el fondo nos autorizó a gastar 20.000 millones para incrementar las prestaciones de la UH. ¿Querés que te dé otro dato, así te deprimís un poquito más? Dale, dale. Los intereses de la deuda fueron 7 veces los gastos, incluidas las transferencias a las provincias, en inversión en educación, vivienda, agua y cloacas. 7 veces más importante que esas cosas que son importantes. Sí, pero también te digo otra cosa. Mirá, 7 veces en el 2018, en el 2017 había sido 3,7 veces. O sea que va incrementándose. Porque aumentaron los gastos de intereses, claro, y bajó la inversión en esos rubros. ¿Qué te parece? Y que hay que renegociar esa deuda urgente, que hay que renegociar... Pagos por prestaciones previsionales contributivas, jubilaciones y pensiones. Crecieron en 2018 26,7. Y como dijimos, los intereses 72,9. Todo del 2018. Ahora, en el primer bimestre del 2019, según explica el Ministerio de Hacienda, los intereses de la deuda pública crecieron 137% en un solo bimestre. No sé si esto marca tendencia o hay algún pico de vencimiento, pero yo diría que es un dato que hay que registrarlo y prestarle atención, porque el anualizado del año pasado 72,9, en el primer bimestre están diciendo 137, explica el propio Ministerio de Hacienda, ellos dicen, producto del alza en el tipo de cambio y de modificaciones en el perfil mensual de servicios de deuda. Como si el tipo de cambio fuera un accidente meteorológico, porque en definitiva la explicación, si fuera porque es el tipo de cambio, dice, bueno, estamos en el horno, ¿no? Nada más. Claro. Te explican por qué aumentó, pero volviendo a lo que ayer hablábamos, como el gobierno apunta al equilibrio fiscal... y suben los gastos de algunos rubros, no parece que tenga otra medida que seguir recortando en los otros. Esto que venimos insistiendo, que por eso caen relativamente los gastos en salud, educación, ciencia, tecnología, jubilaciones, etcétera, etcétera, porque déficit cero, caída de la recaudación por menor actividad económica, no cierra, hay que ajustar la otra variable. A ver, le estás contando las costillas al modelo, digamos, ¿no? Que esto es un modelo de recorte de derechos o de inversiones sociales, etcétera, pero la deuda hoy es la gran aspiradora de recursos. Claro, y te agrego un dato para que te sientas un poquito peor. ¿Por qué si es viernes? No, digo, porque uno se deprime a veces cuando dice, pues el peso de esto es tan grande. Estos días las consultoras están diciendo, y ayer nosotros comentamos, que una consultora, Econ Views, la consultora de Kegel, habla de que en realidad habría que tener un superávit de 1.5 a 2 de superávit primario para que alcance para pagar los intereses y no tener que seguir endeudándonos para pagar intereses. ¿Qué es parecido a lo que Broda contó? Sí. Cuando habló de los lineamientos del proyecto que estaba preparando para el futuro gobierno. En realidad, nosotros creemos que incluso el dato es peor, que con los niveles actuales de actividad y de ingresos y de deuda, habría que tener un superávit primario del orden del 3% mensual, alrededor del 3% mensual, para que alcanzara para pagar los servicios de la deuda. Esto significaría un esfuerzo fenomenal desde el punto de vista del ajuste que hay que realizar. Por lo tanto, sin renegociar la deuda, lo que hay por delante es ajuste, ajuste, ajuste, ajuste. Ahora, renegociar la deuda implica también sacarse encima los condicionamientos, ¿no? Lo explicabas ayer. Es claro. Para mí va atado de la mano. Es decir, el fondo ya dejó trascender, y ayer lo dijeron casi oficialmente, que los créditos como este que le dieron a Argentina vienen acompañados de lo que ellos llaman facilidades extendidas, que es renegociar los plazos para que no te terminen de ahogar, porque en definitiva, si tenés un esquema de vencimiento que es absolutamente impagable, por más buena letra que quieras hacer y por más pro acuerdo con el fondo y pro adecuación a las políticas globales y demás, no vas a poder. Claro. Entonces, hay un plan B, que es lo que se llama facilidades extendidas, que renegocian hasta 10 años de plazo, pero la clave es que esa renegociación viene con la exigencia de que al que accede se tiene que comprometer a las famosas reformas estructurales, es decir, a reformar el sistema previsional, a reformar el sistema de la legislación laboral para desproteger a los trabajadores, en fin, todas las cosas que son las reformas estructurales pendientes de las que hablan permanentemente. Bueno, eso es una cuestión clave, que para eso hace falta que el 10 de diciembre haya un gobierno que ha dicho que va a hacer esto que estamos diciendo y que la gente haya votado esa voluntad de negociar sin condicionalidades, de manera que el lado argentino de esa mesa de negociaciones tenga el fuerte respaldo que implica el voto popular. Claro. Y no hay otro camino. Y desde allí, con ese respaldo y con la firmeza necesaria y con inteligencia, habrá que encontrar una negociación que nos libere para que podamos pensar nuevamente en políticas que fortalezcan el mercado interno. Yo sigo insistiendo que vos tenés que tener dos ejes. Ponerle cebador a la demanda vía salarios que le ganen a la inflación para que esto a su vez genere una rueda virtuosa de demanda que genere puestos de trabajo, que tiene que ir acompañado de proteger todo lo que se produce en el país para que la competencia de los importados no destruya esa mayor demanda. Alrededor de eso están todas las políticas. Con esa, es decir, renegociar la deuda, generar mercado interno y proteger la producción nacional, tenés un esquema que desde luego requiere 20, 30 políticas puntuales, que son un programa de gobierno para pensar en un país posible distinto, mucho más inclusivo, mucho menos injusto, y que pueda salir de esa trampa del 10% de la mitad de la población ganando, digo, menos de 14 mil pesos, menos de $130 por mes. Carlos, te voy a hacer una pregunta que seguramente muchos se están haciendo en este momento, ¿no? Porque vos tenés, y bien describís, digamos, algunas políticas que nos sacarían de la situación actual, nos pondrían en otra situación, es otro rumbo, son otro tipo de decisiones, pero también es cierto que hay un importante sector de la política que ha acompañado el endeudamiento, la destrucción del mercado interno, que no se han planteado siquiera, ya ni, te digo la verdad, ni siquiera por acompañar a Macri, hasta por falta de imaginación política, que estos son los problemas centrales de Argentina. Para mí y para muchos era muy evidente que el país se tenía que organizar alrededor de la producción, del mercado interno. ¿Cuántas reservas tiene la política hoy? Y no estoy hablando exclusivamente del sector político más demonizado y castigado por populistas. Digo, el resto de la política, ¿se puede meter a discutir estas cosas? Yo no estoy diciendo que voten a Cristina, pero ¿se puede poner a discutir estas cosas? ¿Vos los ves? Vos que has compartido con muchos de ellos cámara, ¿no? ¿Hay imaginación en la política? ¿Hay coraje en la política para enfrentar estos temas? Mira, el coraje, no sé, el tema después son qué intereses se representan, qué convicciones de verdad se tiene, porque hay discursos de oportunidad que inevitablemente van al cruce de lo que la gente está sintiendo en la piel. Entonces, por eso yo insisto tanto en que los discursos de los qué no sirven para nada, que hace falta los discursos de los cómo. Claro, lo hablamos en función de los discursos de Massa, de la presentación de Massa y sus 10 puntos, ¿no?, el otro día. Claro, es decir, todas estas cosas que vamos a escuchar a un montón de candidatos que dicen queremos un país más justo, queremos un país con menos diferencia, queremos un país sin corrupción, sin narcotráfico, con seguridad. ¿Quién puede estar en contra de eso? Claro. Decime cómo lo vas a hacer. Decime cuáles son las medidas. El acuerdo programático no puede ser de intenciones, tiene que ser de propuestas. Un acuerdo programático de intenciones pueden firmarlo el 100%. Claro. Porque si vos lo escuchás a Esper, también te dice que por ese camino se va a generar trabajo, va a haber sí, felicidad. Más inclusión. Sí. Felicidad, sí. Felicidad, claro. Todos te van a decir esto, qué sé yo. Yo no vi nunca un candidato que diga nuestro objetivo es generar pobreza, que la gente viva peor, que los chicos no puedan comer, que no vayan al cole. Eso no, nadie lo va a decir. No. Ahora, si toda tu política es como la que hoy dice Bonelli, que es muy interesante la nota cuando habla de la crisis de confianza sobre la Argentina, y dice que el gobierno argentino lo que logró es el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y que ahí está fuerte y que por eso en el fondo le dan, digamos, crédito, porque el apoyo que le da el gobierno de Estados Unidos a la Argentina es el de decirle a su representante, que es el vicepresidente Lipton, que sea generoso, textual, ¿eh? Hay que ser generoso con el apoyo a Macri para apuntalar su reelección. Bueno, sí, eso no es... Bonelli, Macri tiene aval internacional, se trata del principal logro de su gestión. Después en negrita dice, pero eso no se transformó en inversiones. Se transformó en préstamos. Bueno, entonces, volvamos. Yo digo que, lo hemos dicho otras veces, si nos ponemos a hacer un recuento de costillas, estamos perdidos. ¿No? Entonces, asumamos que en estos 3 años hay gente que se desencantó de las propuestas neoliberales, que se dio cuenta que esas propuestas llevan a estos resultados, que esto no es un problema de mala gestión, sino de que es un problema de que a este es el camino lógico de modelos como este, y que está dispuesta a transitar la construcción de un proyecto diferente. Pero tiene que estar explícito eso. Claro. Por eso, y no puede quedarse en los enunciados de los qué. Creo que es clave entender esa cuestión, Roberto. Sí. Yo veo un gran retraso igual. Sí, bueno. En ese tipo de definiciones dentro de la política en general. No tanto en aquellos que quizás están en un tronco que ha gobernado hasta luego. Un atraso porque venimos diciendo lo mismo desde siempre. No, si vos querés, yo te puedo dar una intervención mía a los 101 días, el 19 de marzo de 2016. Sí. Donde hicimos, y digo hicimos porque yo soy el vocero de un grupo de gente que trabaja, elabora y piensa, un diagnóstico de lo que podía pasar con la gestión de Cambiemos de acuerdo a lo que ellos decían que venían a hacer. Sí. Bueno, acertaste en todas. ¿Cómo? Que me acuerdo de ese documento y lo vimos hace poquito y acertaste en todo. Así es. Y yo, pero no es que acerté, porque no es un tema de compré el billete y era el número. Era un estudio, un análisis serio, no oportunista, en ese momento yo diría contracorriente, porque el oleaje venía para el otro lado, en el que nosotros dijimos, miren, nosotros creemos que estas políticas llevan a esto. Por eso yo me afirmo permanentemente en que más allá que haya mala praxis en una cantidad de cosas, lo esencial de este momento no es el resultado de la mala praxis, sino que es la consecuencia inevitable de estas políticas. Claro. Que siempre se podrán hacer un poco mejor o un poco peor, pero que los resultados no van a variar mucho en cuanto a sus ejes principales. Entonces hay que animarse a hablar de esto con profundidad y hay que ser generoso en decir, bueno, discutamos. En la discusión de los cómo, seguramente tiene que definirse el margen de la pluralidad y de la amplitud. Me quedo... Aquellos que estén de acuerdo a comprometerse públicamente en remar para determinadas cuestiones. Sí. Tiene que haber un compromiso público, es decir, si soy electo diputado, concejal, senador, gobernador, intendente, presidente de la República, voy a hacer esto. Sería un soplo de aire fresco, ¿no? Sería un soplo de aire fresco. Sobre todo para los que van perdiendo la esperanza. Estoy diciendo que sería magia y que el 11 de diciembre se acabaron los problemas. Pero sí sería reenamorarse de una perspectiva de transitar un camino en el que hay esperanza y no en un camino que todos los días te tira un dato que te hunde un poquito más. Me encantaría entrar en el fin de semana con esta esperanza. Te digo la verdad. Con esa esperanza. Vamos este fin de semana con esperanza. Carlos, como siempre, un placer. Chau. Que tenga buen fin de Carlos Heller. Es verdad, un documento del año 2016, elaborado por Carlos Heller y un grupo de colaboradores, el otro día lo estábamos repasando, y está muy bien descrito cuáles eran las medidas que tomaba el gobierno y cuáles iban a ser las consecuencias. Y la verdad que no es por alardear, esa capacidad de pronosticar no es magia. Es estudiar un poco la historia, estudiar un poco la economía, saber cuáles son las consecuencias que producen cierto tipo de políticas. Nadie al que le interese la política, la economía, puede haber creído en serio, que aplicando malas políticas se consigan buenos resultados. Y eso está, es un documento del año 2016, que obviamente Heller difundió, pero era parte de su equipo, y que yo recomiendo leer de vuelta, y sobre todo hacerlo girar en aquellos que toman decisiones, y que tienen que responder, como él decía, no el qué, sino el cómo. ¿Cómo se hace entonces para salir de esto? ¿Y cómo se construye otra cosa? Bueno, primero identificando cuáles son los problemas de esto que estamos viviendo, ¿no? Y que se reflejan estos índices malísimos que vemos en todos lados. Bueno.